Bueno, actualización de información porque no, que tiene que ver con la cooperativa El Registro. Recordarás muy bien que el día viernes la radio estuvo allí acompañando a la mañana a los trabajadores que están resistiendo con un acampe. Y en este caso el acompañamiento también viene por parte de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Tengo en línea al trabajador bancario y también diputado de la provincia por el Frente para la Victoria, Miguel Funes. Miguel, aquí lo saluda Pablo Martínez. ¿Qué tal, cómo anda? Pablo Martínez, buen día para usted y para toda la audiencia de Radio Vijuna. Bueno, acompañamiento necesario cuando se trata de estos sectores cooperativos que hace tiempo que vienen sosteniendo el día a día la fuente de trabajo y en este caso mucho más cuando se intenta cerrarla concretamente, ¿no? Sí, vaciarla en primer lugar, quizá como para señalar los orígenes de la cooperativa. Siempre señalamos que la creación de la cooperativa no se hace por una cuestión de tipo, por deporte, por decir algo, sino que es la última instancia organizativa para que los trabajadores conserven su fuente de trabajo. El trabajador sindicalizado siempre requiere, pelea y está dentro de nuestras banderas sobre lo que es salario, cuestiones de seguridad social, previsional, aguinaldo, vacaciones pagas y demás. En este caso están absolutamente bien representados, ¿no?, por un gremio histórico que justamente ante cada empresa fallida o ante cada intento de vaciamiento ha puesto la estructura del sindicato entendiendo que estos trabajadores no van a dejar de ser nunca trabajadores gráficos y aún así, reunidos en cooperativa, siguen acompañándolos en la lucha, siguen poniendo a disposición el patrocinio de sus letrados y desde ya la contención que tienen que ver con la obra social y los incluyen, como estaba incluida esta cooperativa, El Registro, de la ex Pelerano, en una red de cooperativas gráficas. Hablo del vaciamiento porque quienes conocemos y somos parte del movimiento obrero conocemos el comportamiento promedio del sector empresarial y se conoce que el cierre de esta planta fue de manera intempestiva. Recordamos que fue allá por el 23 de octubre del 2017, en donde los compañeros de buenas a primeras se encontraron fuera del lugar, viendo que escaseaba la materia prima, ¿no? Ya allí dentro, las máquinas preparadas como para realizar algún tipo de sustracción. Quienes conocemos un poquitito apenas de la industria gráfica sabemos que las máquinas necesitan un mantenimiento diario, cotidiano, porque si no se deterioran. Se deterioran, claramente. Y luego es muy, muy costoso desde ya su reparación. Entonces, había una clara intención de tratar de darle continuidad a esas máquinas en otros lugares, como también surgió en la causa, pero que también lo han comprobado los letrados y los compañeros trabajadores de la hoy cooperativa El Registro, que se habían llevado las máquinas, ¿no?, para las PC, me refiero, ¿no?, las máquinas, las computadoras, en las que obviamente tenían distintos datos y seguramente información de los proveedores. Pero bueno, ante este tropello, como usted dijo, se constituyeron en cooperativa y los compañeros han forjado y buscado sobrevivir y subsistir de la mejor manera posible en un momento donde la crisis es brutal y obviamente el consumo y las ventas en distintos lugares ha caído drásticamente. Pero así todos los compañeros venían luchando. Apenas porque, bueno, tenemos instancias en distintos fueros. En este caso, una cosa es quien formuló y planteó la continuidad, esta continuidad laboral, que en definitiva, a ver, los trabajadores son depositarios judiciales, no estaban intrusiando nada. Sin embargo, fueron violentados en sus derechos por una decisión del juez Nolfi, en este caso, quien argumentó, y esto no me lo contó nadie, porque tuve la oportunidad de entrevistarme como legislador, acompañando desde ya la conducción de la Federación Gráfica Bonaerense, le faltaba un expediente. Él se dio cuenta durante la charla que le faltaba un expediente. Y así todo dictaminó faltándole un expediente. Por eso, desde este humilde lugar y respetando la división de poderes, que es lo que no respeta justamente el gobierno de Vidal y de Macri, le planteamos al juez que revea esta medida que ha tomado en virtud de que él dictaminó un desalojo sin conocer la totalidad de la temática que debía estudiar. Sin tener la información completa, ¿no? Miguel, vos formaste parte de esa reunión de la semana pasada. Yo estuve en la por lo menos en la reunión inmediata luego del desalojo, que claro. son dos semanas, uh-huh. Si no le erro, porque bueno... Fueron dos semanas, tenés razón. Vorágine de temáticas y de conflicto, digo, estoy a minutos de acercarme al ámbito, al fuero penal en La Plata para acompañar a la familia de los trabajadores, los ex-choferes de la empresa hoy uh-huh. detenido, digo, la verdad que a diario estamos en una campe, a diario estamos acompañando a los trabajadores en algún ministerio, en algún conflicto, en alguna fábrica, en alguna unidad productiva, porque lo que está pasando por decisión política, en este caso de Macri y de Vidal, pero también con anuencia de algunos medios de comunicación que los blindan mediáticamente y que además el sector judicial, ya en este caso el partido judicial, como se lo conoce, para que se entienda de quiénes hablan, porque no todos son iguales, como así tampoco en el mundo de la política somos todos iguales. No todos somos militantes políticos, algunos solamente calientan una banca. Es cierto que el sector empresarial tiene ventaja, pero bueno, el gremio gráfico y el movimiento obrero tiene un espejo donde mirarse, y existe el gremio de don Raimundo Ongaro, que fue un legendario dirigente de la CGT de los argentinos, que hasta hace muy poquitos años lo tuvimos en vida, y bueno, de alguna manera son una inspiración para luchar junto a estos hermanos gráficos, digo... Es amplio el apoyo que tienen los trabajadores en el acampe, digo, es una declaración, pero también es de cuerpo presente uh-huh. en el lugar, porque la declaración ojalá llegue a tiempo a discutirla. Esta Cámara de Diputados permanece casi cerrada en los últimos años. Yo los invito a ustedes a hacer un relevamiento de las sesiones en los últimos 4 años y se van a dar cuenta de lo que digo, tanto en el funcionamiento de las comisiones, donde los proyectos deberían aprobarse para que llegue con algún despacho al recinto, como el funcionamiento de la Cámara. La verdad que quienes hablaban de los valores del republicanismo y la división de poderes y demás, flaco favor le están haciendo a estas áreas, ¿no? Uh-huh. Miguel, agradecemos el contacto, dejamos ahí la posibilidad de hablar nuevamente, nos mantenemos ahí al tanto también de los diferentes conflictos que se vienen dando en el ámbito del laburo. Y bueno, al menos los diputados y las diputadas, con este pedido de tratamiento del tema de la cooperativa del registro, ya no pueden argumentar de que no están enterados del tema. No, me parece que las autoridades administrativas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ya sea en el área de trabajo, que casi no tiene, digamos, ningún rol, al que alguno pueda plantear que es una decisión judicial, pero ¿para qué está el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires? Aún conserva el rango en la provincia de Buenos Aires, sin embargo, su actividad es casi nula. Y bueno, y me exime de más opiniones sobre el sector judicial con las cosas que, uh-huh. que he dicho recién. Le agradezco mucho estos minutos para poder hacer público el apoyo del bloque de Unidad Ciudadana, y también felicitarlos a ustedes como radio, como un medio que muchas veces pone sobre relieve algunas cosas que quienes no pueden ser llamados periodistas porque ocultan justamente la realidad, ustedes justamente no hacen caso omiso a ese mandato que quizá alguna vez planteó un grande como Rodolfo Walsh en decir esta empresa tan noble de dar testimonios en momentos difíciles. Y la verdad que hay que tener coraje desde las radios y los medios de comunicación hoy para decir lo que uno piensa. Así que mi respeto y mi saludo para ustedes. Muchas gracias, Funes. Nos reencontramos. A usted.